Bien, tengan todos buenas tardes. Y vamos a comenzar entonces este taller sobre la ética profesional, que quizás sería mejor titularlo Cuestiones selectas sobre ética profesional o ética de la profesión, porque evidentemente que el tema es un tema muy amplio y no se puede dar todo en esta modalidad que nosotros tenemos. Sería un curso que llevaría su tiempo si uno quisiera abarcar todos los aspectos, pero me propongo de ir a los puntos, por lo menos, que considero esenciales para colocar nuestra profesión, nuestra futura profesión, nuestra vocación profesional en un contexto adecuado a lo que es la ley moral que tiene que regular absolutamente todas las actividades del hombre. Voy a dividir este curso en 6 lecciones, 3 hoy, 3 mañana, y por lo tanto entonces también lo que vamos a hacer es una lección, un pequeño descanso de unos minutos, después de unos 40 minutos de duración, y así las 3, ¿no? 3, por lo tanto, 3 lecciones de unos 45 minutos y sus respectivos descansos. Y si ustedes tienen la oportunidad de encontrar, que no es fácil, algún texto de ética profesional, probablemente no encuentren ninguno o casi ninguno de los temas que yo voy a dar, porque normalmente la ética profesional se la presenta como simplemente un conjunto de normas de orden sobre todo legal, o sea, qué es lo que manda la ley civil respecto de la profesión pertinente. Por eso, en primer lugar, no es difícil que uno encuentre algún curso que sea aplicable a toda profesión, sino que va a ser más seleccionado, quizá curso de respecto de la ética médica, de la ética farmacéutica, de la ética de investigación, y así sucesivamente, y no algo que sea más general y que se pueda adaptar y aplicar a las distintas profesiones. Lo cual ya nos está mostrando que más bien tenemos una visión legalista del tema. Es una visión donde justamente lo que interesa es indicarle al futuro profesional o al profesional cuáles son las leyes que rigen la profesión en la que se está embarcando, para que actúe dentro del marco de esa ley y sepa qué atenerse si llega a traspasarla. Eso me parece a mí que es completamente secundario. No digo que no sea importante, pero es completamente secundario. Lo que yo trataré de dar es el espíritu que hay detrás, digamos, de una ética profesional, ¿no? Y a eso entonces apunta fundamentalmente los 6 temas esenciales, como 6 pilares, que he elegido para este curso. Y el primero de ellos es precisamente el explicar qué es esto de la profesión y de la ética profesional, ¿no? De hecho, si nosotros queremos comenzar definiendo qué es lo que es la ética profesional, debemos decir que simplemente se podría resumir su definición diciendo que es la aplicación de los principios morales generales a la profesión y al profesional. Es eso, o sea, nosotros no nos vamos a encontrar aquí con principios distintos de los principios de la ética en general, sino con su aplicación concreta. Es lo que se suele dar en los cursos de ética, en la parte que corresponde a la ética aplicada o ética particular. Después de haber visto la ética general, el moral general, principios generales, principios fundamentales, la ética especial o ética aplicada a cada uno de los temas. Nosotros justamente vamos a hacer algo análogo a eso, tampoco es exactamente lo que correspondería a una ética especial aplicada a la profesión, sino que digo, yo quiero ir incluso más a la raíz todavía, más a lo que anima eso, ¿no? O sea, en definitiva, lo que quiero dar es aquellos elementos que despiertan en nosotros una actitud moral, una actitud de responsabilidad frente a la profesión que desarrollamos, ¿no? La palabra profesión, que es la que estamos utilizando, ética profesional, ética del profesional, la palabra profesión viene del latín profesio, que significa, y esta a su vez del verbo profitari, que significa confesar, hablar, manifestar delante de algo, de alguien. Por eso usamos en lenguaje religioso la expresión profesión de fe, lo que se confiesa públicamente, el credo. La profesión de fe es el credo, ¿no? Y por eso etimológicamente la palabra profesión indicaría alguna manifestación o declaración pública, ¿no? Pero en sentido más amplio y extendido, esta palabra significa también toda actividad que se ejerce públicamente. Una actividad, entonces, no actividad privada, sino la actividad que se ejerce públicamente. El diccionario de la Real Academia Española la define como el empleo, la facultad u oficio que alguien ejerce y por el que recibe una retribución, por el que percibe o recibe una retribución. Algunos enfatizan este carácter de no gratuita u honorífica que tiene la profesión, porque en la definición hemos escuchado que dice que recibe, es decir, por el cual, ¿no?, percibe una retribución. Pero esto, el hecho de que realmente sea una actividad de la cual viene una cierta remuneración, sea en honores, sea en dinero, porque puede ser simplemente honorífico, pero también eso puede estar presente, eso en realidad es un elemento secundario y podría discutirse, ¿no? Y podría discutirse. Por lo tanto, nosotros la tomamos más ampliamente todavía como simplemente el empleo, facultad o oficio de alguien que ejerce públicamente. Dejamos de lado el hecho de que tenga que ser retribuido o no, ¿no? Se ha hablado tradicionalmente de profesiones liberales y profesiones mecánicas. Cuando se habla del tema, digamos, es una terminología tradicional que ha tenido su fortuna, se ha impuesto, ¿no? Las profesiones liberales son aquellas que conllevan el empleo de las facultades intelectuales, como la docencia, ¿no? Y las profesiones mecánicas son las que comportan esfuerzos más corporales, ¿no? Después de introducir en la tradición occidental esta terminología, se ha ido como tratando de alguna manera de reducir, de restringir el término profesión solamente a las liberales, es decir, por lo tanto, aquellas donde se emplea en ese trabajo, en esa actividad, las facultades intelectuales, como dije recién, la docencia. También puede ser el hecho, digamos, de la investigación científica y la medicina y todas las otras que tengan que ver y que empleen realmente toda una tarea de investigación, o el derecho, el ejercicio del derecho, etcétera, ¿no? Restringiendo, en cambio, para aquellas actividades que emplean actividades, algo mecánico, o sea, el trabajo físico, el trabajo corporal, otro nombre, que es el nombre de oficios. Entonces, en vez de hablar de profesiones liberales y profesiones mecánicas, se ha ido restringiendo en profesiones y oficios, ¿no? Eso en el uso, eso es un uso que a mí personalmente no me convence y yo no lo voy a usar. Por eso, cuando yo hable de profesión, voy a englobar toda, vuelvo a insistir, vuelvo a ese primer abordaje etimológico. Entonces es esa actividad que se realiza públicamente, ¿no? De hecho, El mismo diccionario de la Real Academia Española, cuando después uno busca la palabra oficio, que sería, digamos, lo que restringen mucho, digamos, los oficios, serían las profesiones más mecánicas, donde entra el trabajo físico, como el carpintero, el mecánico, etc. Cuando uno busca la palabra oficio, dice profesión de algún arte mecánico, o sea, es que usa la palabra profesión, la llama profesión. Por lo tanto, digamos que esa restricción no es totalmente, no se ha impuesto de modo total. Por eso yo, entonces, digo esto por si ustedes se encuentran después quizás leyendo algo que se distingue entre profesiones y oficios. Bueno, yo profesión entiendo toda esa actividad, toda actividad que se ejerce en el orden público, ¿no? Y por lo tanto, para profesiones son tanto las profesiones que puede tener un docente, un investigador, como las profesiones que puede tener una persona que ejerce un trabajo físico, ¿no? El constructor, el panadero, etcétera, y así sucesivamente, ¿no? De hecho, son profesiones y al fin y al cabo, ¿no? Propiamente hablando, la profesión es la aplicación ordenada y racional, de parte de la actividad del hombre en orden a conseguir cualquiera de los fines inmediatos y fundamentales de la vida humana. Eso es la profesión. Es una aplicación ordenada y racional, ciertamente, eso es lo que caracteriza, por eso se estudia, por eso uno se prepara. ¿No? Busca justamente, se aprende cómo se realiza esto. El aprender es justamente el adquirir una modalidad ordenada, racional, de ejercer algo. Incluso un oficio mecánico, uno va justamente a aprender para que me enseñen cómo se realiza, ¿no? Aún los oficios más aparentemente secundarios de la vida no se hacen de cualquier manera, exigen una metodología muy precisa, guiada por la inteligencia, ¿no? Por lo tanto, es la aplicación a un sector concreto. Cada profesión se va a encargar de un sector de la vida humana, ¿no? De hacer alimentos, de construir casas, de enseñar, de curar, de defender al inocente y lo que sea, cada una de esas cosas, ¿no? Cada uno de esos aspectos, la aplicación a un sector concreto, ¿no? de las actividades del hombre, pero de manera entonces racional, inteligente, ordenado, ¿no? En orden, esa es la finalidad, en orden a conseguir alguno de los fines inmediatos y fundamentales de la vida humana. Por lo tanto, mira a la realización de algún fin fundamental del hombre, sea para conocer ese fin, sea para realizarlo en la vida. Para conocerlo, por ejemplo, el investigador, ¿no? El estudioso, ¿no? O para aplicarlo, para realizarlo en la vida, ¿no? Esto es muy importante porque cuando nosotros estamos describiendo la profesión de esta manera, estamos tomando una posición completamente opuesta a la que rige generalmente entre los pensadores modernos, que sigue otra idea de la profesión, una idea mercantilista, como por ejemplo la que tenemos en ese famoso pensador Max Weber, en su obra clásica La ética y el espíritu del capitalismo. Él dice así, hablando de la profesión, dice: es la actividad especializada, o sea, como ven, va dirigida a un sector, a hacer una cosa concreta, especializada y permanente de un hombre que normalmente constituye para él una fuente de ingresos y por lo tanto un fundamento económico seguro de su existencia. O sea, está entendiendo la profesión como un modo de ganarse la vida. Lo que da, si yo lo entiendo así, esto da cabida a aplicaciones lícitas e ilícitas, pues el ladrón y el sicario también realmente estarían ejerciendo una profesión, porque están de alguna manera, ¿no? Especializándose en algo con lo cual se ganan la vida, ¿no? Si la entendemos como medio de subsistencia la profesión, entonces tenemos justamente eso, que la profesión ya se desencuadra de la moral. Se desencuadra de la moral. Fíjense que uno diría, bueno, probablemente no quieran decir eso. Bueno, pero el lenguaje habitual a ir incorporando. Y entonces así tenemos personas que llaman los profesionales de la salud, los médicos, enfermeros, ¿no? Y después tenemos las profesionales del sexo, las prostitutas. Y por lo tanto entonces, y ese lenguaje lo van aceptando algunos. Al punto tal que, fíjense, un cambio en el lenguaje después se introduce automáticamente, nos deja indefensos frente a un cambio en los conceptos, y frente a un cambio en la legislación, y frente a un cambio en la cultura. Porque si yo permito hablar de las profesionales del sexo, es una profesión. Entonces después, cuando aparecen que piden tener derechos, tener un sindicato, tener leyes que las amparen, uno dice, el hecho de que yo ya dejé primero simplemente como una cuestión de lenguaje, dejé introducir la palabra profesión, me deja desarmado. Porque bueno, claro, pues si es una profesión, claro, tiene, lógico, no tendrán que tener algo que las ampare si se enferman, ni esto y lo otro, que las proteja la ley, y no sé dónde está el hilo, dónde se produjo acá la fractura. La fractura se produjo en el concepto de profesión. Al ser desgajada de la moral, ¿verdad? Y es desgajada de la moral, entonces para hacerla pasar simplemente a una idea más capitalista, mercantilista, como hace Weber. Entonces, si un medio de subsistencia inteligente, ordenado, o sea, tiene una metodología, bueno, por supuesto, ¿no? No es eso, es mucho más que eso, ¿no? Por eso es fundamental lo que dijimos antes, ¿no? Es algo que persigue, y ahí está la clave, la diferencia, persigue de forma inteligente alguno de los fines fundamentales, inmediatos y fundamentales de la vida humana. Y ya entonces estoy poniendo que tiene que tener relación con la naturaleza humana, los fines de la naturaleza, no las cosas que son antinaturales. El hombre no está ordenado a matar a su prójimo. Por eso entonces es que el matar al prójimo, aunque sea muy redituable como lo hace el sicario, el matar al prójimo no puede ser un fin de mi naturaleza. Y por lo tanto entonces no podrá, por más que yo vaya a una escuela donde me enseñen cómo hacerlo eso de manera muy eficaz, igualmente eso no constituirá, propiamente hablando, una profesión en el sentido humanista de la palabra. La profesión es entonces un trabajo organizado de los individuos, ¿no?, que integran un cuerpo social y que produce el fruto que da ese trabajo organizado de cada uno de los individuos, de cada una de las personas, produce al mismo tiempo, conjuntamente, la realización del bien común y el perfeccionamiento de la persona que contribuye al bien común. Entonces produce dos cosas que, al mismo tiempo, inseparables. Ese trabajo produce que cuando estas personas ejercen esa profesión, al mismo tiempo construyen el bien común, concepto fundamental de la ética y de la política, de la sociología, el bien común, que es el bien que es bien de todos y lo que perfecciona la sociedad, ¿no? Y al mismo tiempo perfecciona justamente a la persona. O sea, yo contribuyo con esto al bien común, ¿no? El hecho de los médicos, del cuerpo de médicos, la policía, el ejército, los docentes, los políticos, ejerciendo bien cada uno lo suyo, contribuyen al bien común, y al mismo tiempo que están construyendo el bien que es común a toda la sociedad, ¿no?, la ciudad, la patria, ¿no?, perfecciona a cada uno de ellos. Cada uno de ellos entonces va desarrollando cada vez mejor su naturaleza, sus facultades, ¿no?, hacia su perfección particular, ¿no? Este orden al bien común, esta ordenación de la profesión al bien común, es esencial. Es lo mismo que he venido diciendo, ahora dicho con otras palabras, ¿no? La ordenación al bien común, ¿no?, es lo que hace que solo pueda considerarse profesión auténtica toda actividad que sea buena, ilícita. Porque solamente una actividad buena y lícita va a construir el bien común, va a contribuir al bien común. en cambio, justamente entonces va a excluir, porque no contribuye al bien común, va a excluir de la posibilidad de que se pueda considerar una profesión toda actividad que sea inmoral o ilícita. Por eso, como decían, no se puede hablar en el sentido verdadero, en el sentido abusivo de la palabra, por supuesto, de hecho lo hacen, ¿no? Pero no se puede hablar de profesionales del sexo, profesionales del crimen, salvo por un abuso lingüístico, ¿no? Porque evidentemente una actividad delictiva, una actividad ilícita, inmoral, corroe el bien común al mismo tiempo que destruye a la persona que lo realiza. Así como el que realiza algo en orden al bien común contribuye al bien común y se perfecciona a sí mismo, el que delinque destruye, ¿no?, el bien común y se destruye a sí mismo. Por eso el usar la palabra profesional de una cosa delictiva es hablar de profesión en un sentido caricaturesco. De la misma manera que cuando nosotros decimos a una persona que es un malviviente, el hecho de poner la palabra viviente en alguien que está destruyendo su vida y la vida en común, ¿no?, en definitiva, de una sociedad, es un uso, digamos, es una caricatura de lo que es vivir. Porque, de hecho, nosotros también decimos, y eso no es vida, decimos, ¿no? Eso no es vida, prácticamente, es lo contrario, ¿no? El ejercicio, entonces, decíamos, ese ejercicio inteligente y ordenado en una actividad concreta, que puede elegir la ingeniería, la arquitectura, la medicina o la carpintería en el orden mecánico, ¿no? El ejercicio ordenado, ¿no?, y racional de una actividad inteligente y repetido genera hábitos. De ahí que justamente llamemos profesional a la persona que ha generado un hábito, o más bien en realidad se trata de un conjunto de hábitos, porque esa es la persona entonces donde ya realmente tiene, como solemos decir, tiene oficio, sabe realizar lo suyo, su profesión. En cambio, no solemos llamar profesional aquel que todavía está en ese proceso de generar los hábitos propios que me ayudan a hacer mi profesión. A ese lo solemos a llamar aprendiz. Alguien está en esa tarea de aprendizaje. Tener una profesión, por lo tanto, implica la adquisición de aquellos hábitos que nos permiten tener un dominio sobre una determinada actividad. Por ejemplo, el dominio sobre lo que es la investigación, el ejercicio médico, la docencia, o el cultivo de la tierra, como hace el labrador, ¿no? Tiene un oficio, tiene hábitos, sabe cómo se hace, sabe conocer los tiempos, la tierra, las estaciones, el proceso, cómo se dan las cosas, ¿no? Por eso mismo solemos decir, o solemos usar o hablar de actuar con profesionalidad cuando una persona realiza algo con la perfección propia que le otorgan justamente los hábitos que tiene. Acá hay que actuar profesionalmente, decimos, o sea, acá hay que actuar con los hábitos, no se puede improvisar. No improvisar significa que yo tengo entonces ya algo estable en mí que me da la capacidad de actuar de una manera perfecta, ¿no? Eso nosotros lo vemos muy bien, sobre todo en aquellas profesiones donde no hay margen de error. Por ejemplo, el músico en una orquesta no tiene mucho margen de error. Si se equivoca él, se arruina todo, ¿no? Entonces tiene que actuar con profesionalidad. El aprendiz nunca lo ponen en la orquesta, ¿eh? Lo ponen a tocar al que ya tiene los hábitos suficientemente desarrollados como porque, digamos, tiene que someterse, digamos, a una tarea muy rigurosa donde de lo que él haga dependerá la perfección. En otras cosas, quizá, bueno, cuando yo trabajo solo, me importa, me equivoqué, me demoro más en esto, me tardo más, bueno, después se va subsanando. Si un músico se demoró mucho en tocar una nota, se arruinó todo, ¿no? Entonces ahí vemos lo que en esas profesiones, en esas actividades, que que dejan, como digo, poco margen para el error, ¿no? En realidad sí tienen margen de error y se equivocan. Lo que pasa es que los que no somos a su vez profesionales como ellos no nos damos cuenta. Pero ellos después dicen, uno dice, qué lindo salió. No, no me salió del todo bien. Tal cosa me salió un poco más lenta. Entonces, el verdadero profesional incluso sabe cuando las cosas no han ido como tenían que ir, ¿no? Hasta ese punto sus hábitos le permiten una maestría sobre eso, ¿no? Evidentemente, en cada profesión se pueden dar, si puede decirse, usarse esta expresión, se pueden dar diversos niveles de profesionalidad. Pero se espera de un profesional que tenga al menos una capacidad más o menos eminente en el campo que era elegido, ¿no? Para esto, él tiene que conocer no solo el arte de su profesión, el arte, o sea, cómo se hace bien en el sentido técnico, ¿no? O sea, actuar con eficacia y perfección técnica, sino, y esto es lo más importante, y acá es donde entra este curso, ¿no? Se exige de él que también sepa lo pertinente al bien obrar. Son dos cosas distintas. He usado dos expresiones que son parecidas, pero no son iguales, ¿no? Fíjense, dije que de un profesional, para que realmente actúe profesionalmente, se exige que conozca, en primer lugar, el arte de su profesión y luego lo pertinente al bien obrar de su profesión. Yo estoy hablando aquí de dos virtudes distintas. El arte es la técnica. El arte es la técnica. El bien obrar es la acomodación de mis actos a las reglas morales. Entonces, yo no solamente, si soy médico, no solamente tengo que saber cómo intervenir quirúrgicamente esta persona con eficacia, sino también cómo se hace legítimamente, porque ahí puede ser que yo sea, como médico, un artista y soy capaz de extirpar algo a la perfección, pero resulta que eso no me es lícito extirparlo. Entonces, si yo produzco a la perfección una esterilización, estoy haciendo algo técnicamente profesional, pero en el orden moral, de la prudencia moral, que es lo que acomoda mis actos a la regla moral, estoy haciendo algo ilícito. Son dos cosas distintas. Entonces, el bien obrar profesional implica estas dos dimensiones, ¿no? Y aquí justamente, para garantizar esta segunda, ¿no? Esta segunda, el buen obrar en el sentido moral, es justamente que nosotros indicamos lo que indicamos en este curso. Estos son, no solamente entonces hay que obrar con técnica, sino con prudencia. Y vamos a dedicar una de nuestras lecciones precisamente a la relación entre estas dos cosas, la moral, la prudencia y la moral es lo mismo, ¿no? Ya son equivalentes en este caso a lo que estoy diciendo, entre la moral, digo, y la prudencia, y lo que está subordinado a ella, que es el arte, la técnica, que tiene que estar subordinada, aunque tenga independencia en ciertas cosas, tiene que estar subordinada, ¿no? Esto ya nos está mostrando que para realizar adecuadamente una profesión se necesitará poseer las virtudes morales y el conocimiento de los principios éticos, y de eso hablaremos más adelante. Bien, creo que de esta manera hemos perfilado bastante bien, de manera adecuada, lo que quiere decir profesión, profesional, ¿no? Damos un paso más para hacer una aclaración que es sumamente importante, porque esto a veces angustia a muchas personas. No hay que confundir profesión con vocación profesional. Son dos cosas que están íntimamente relacionadas, pero no se equiparan, ¿no? De hecho, podemos distinguir nosotros tres tipos diversos de profesionales o personas que persiguen una profesión, que busca adquirir una profesión. Ante todo, tenemos nosotros los que comienzan una determinada labor profesional sin tener ninguna inclinación hacia ella. Empiezan a estudiar economía sin sentir realmente ninguna inclinación por ser, no sé, contadores, economos o lo que sea, ¿no? Llevado más bien por las circunstancias, quizá por el hecho de que es lo único, una de las pocas carreras que se enseñaban en el lugar donde él vivía, no tiene dinero para irse a otro lugar a estudiar, se tiene que contentar con lo que hay. Lo que hay, bueno, es esto. Entonces tenemos en primer lugar las personas que, y esto le pasa a muchas personas, que a veces a mí me hubiera encantado toda la vida, no sé, ser arqueólogo, pero ¿dónde estudié arqueología aquí? ¿No? ¿Y qué voy a desenterrar si estudio arqueología? Bueno, hay cosas que se pueden. Momias no, pero otras cosas sí. Entonces tenemos en primer lugar aquellos que comienzan una determinada labor profesional sin tener una inclinación hacia ella, como dije, llevados más bien por las circunstancias, pero sin sentir una positiva repugnancia a esa actividad. O sea, no es que me disguste, pero no me llama la atención, ¿no? De estos algunos, incluso ellos, ni siquiera ellos eligieron su profesión, sino que otros se la han elegido, como sus padres, sus tutores, en algunos países incluso el Estado, en países totalitarios, el comunismo, destinaba a cada uno a lo que tenía que ejercer, trabajar o estudiar, punto. Ni siquiera le preguntaban si le gustaba o no le gustaba, ¿no? Lo siguen haciendo, ¿no? Otros, dentro siempre de este primer grupo, ¿no?, que como dije, entonces no tiene inclinación, pero tampoco positiva repugnancia. Otros la han elegido, pero como dije, forzado a optar entre las pocas posibilidades quizá que le ofrecía su entorno, ¿no? Algunos han tenido que dedicarse, no sé, al cultivo de la tierra, capaz que le hubiera gustado estudiar alguna carrera humanista, todo, pero bueno, listo, había que mantener la familia, ayudar a los padres, y capaz que los padres eran eso, labradores, cultivadores, y había que dar una mano, y al final terminaron haciendo muy bien lo suyo, y son expertos, lo hacen súper bien, bueno, no, pero no es lo que dijeron, ¿no? La ausencia de positiva repugnancia en este primer grupo, digamos que no hay un rechazo visceral, por decirlo de alguna manera, a esa actividad a la que han tenido que dedicarse o que han tenido que aprender, al menos puede considerarse como una especie de terreno apto para la vocación. Cuando hablo de vocación en sentido amplio, no hablo de vocación en el sentido estricto, vocación es llamado. Entonces, vocación se suele usar cuando hay un llamado divino. En sentido muy amplio significa simplemente un deseo, una aspiración. La uso en ese sentido bien amplio, ¿no? Tener como alguien que ve en uno una especie de llamado, de misión a desarrollar una determinada actividad concreta, ¿no? Entonces digo, este tipo de personas igualmente, por lo menos se considera que lo suyo es, pisa un terreno apto para la vocación, es decir, para terminar por apasionarse por aquello que hace, quizá porque no le quedó otra. Todo dependerá, en general, del empeño que ponga en hacer lo mejor posible aquello que hace y, esto es lo más importante, arreglar su mente. Es decir, no dar cabida a esos pensamientos negativos que no le faltan a nadie, ni le faltan siquiera al que tiene verdadera vocación por lo que está haciendo. Siempre en algún momento aparecen esos pensamientos negativos, ¿no? Por lo tanto, si uno arregla su cabeza y hace las cosas lo mejor posible, lo que termina es generándose un hábito, el hábito. Y el hábito tiene esta capacidad, es un aspecto secundario del hábito, pero es importante. Ese aspecto secundario, el hábito se dice generalmente, el hábito es lo que hace hacer una obra fácil, pronta y deleitablemente. En realidad, estos son los aspectos secundarios del hábito, no voy a entrar ahora en ese tema que es muy amplio, pero son reales. Es verdad que cuando una persona tiene un hábito adquirido, ¿no?, un hábito ya realmente arraigado, las cosas que realiza producen en él una suerte de gusto. Y por lo tanto, pero por supuesto, yo puedo bloquear ese gusto cuando no tengo la cabeza arreglada, si yo estoy todo el tiempo dando cabida, diciendo qué porquería lo que me ha tocado, realmente esto no es lo que yo quería en mi vida, y sigo con eso, yo bloqueo incluso la satisfacción de orden natural que me puede producir esa actividad. Por lo tanto, se trata de las dos cosas, ¿no? Y puede llegar incluso a generar, finalmente, una verdadera pasión por lo que hago. En segundo lugar, tenemos el segundo grupo de personas, o de profesionales, son aquellos que sienten una positiva repugnancia por aquello que les ha tocado hacer en la vida, o desempeñar o estudiar en la vida, ¿no? Esto suele ocurrir en casos de fuerza mayor, pero no es muy general. No es muy general porque esto hace tan a contrapelo esa actividad que tarde o temprano este tipo de personas abandonan la carrera que están haciendo o la profesión que están tratando de llevar adelante, en la que solo encuentran sinsabores, ¿no? Pero, digamos, algunos a pesar de esto se quedan. A pesar de que es el caso más difícil, más angustioso para las personas que les toca, aún así nunca hay que desesperar. Aquel célebre humanista español que fue Gregorio Marañón, médico, psiquiatra y humanista, gran escritor español, ¿no? Él decía que aún en estos casos la vocación puede crearse de nuevo, renacer tardíamente por el influjo de la convivencia cordial de la voluntad aplicada con consciente amor a un destino equivocado. Un destino que, digamos, te tocó una cosa que no era la que, digamos, la que a él le atraía, ¿no? Pero incluso en esos casos fue así. Él tenía muchísima experiencia como humanista y sobre todo como psiquiatra, ¿no? Que tantas personas que van con problemas que son de este tipo, a veces que simplemente ese desacuerdo que termina siendo como una especie, vivir como una especie de frustración en la vida, ¿no? ¿No? Marañón lo que decía, dice, él da fe, dice otro autor que lo cita, ¿no? Da fe de muchas vocaciones creadas por el esfuerzo generoso y decidido de la voluntad, pero añade, dice, entiendo sin embargo que se necesita para ello la conciencia bien despierta del deber, es decir, uno puede hacerlo esto, puede lograr incluso que me termine gustando esto, ¿no? Es seguro, sigue diciendo este autor, es seguro que si hiciéramos una estadística que abarcara a cuantos en diversas profesiones han encontrado su dicha en la tierra, produciendo al mismo tiempo beneficios positivos a la sociedad, nos encontraríamos con un número nada escaso de estos beneméritos que supieron hacer de la necesidad virtud, dándose cuenta de que el hombre ha sido hecho por Dios dueño del mundo inferior y de que difícilmente hay nada que se resista al empeño constante y tenaz de una voluntad decidida a vencer. Es decir, muchas de las personas que capaz que han contribuido más a nuestra historia, a nuestra sociedad, si uno puede indagar en su vida íntima, a veces descubriría que aquello que hicieron y que nosotros alabamos, y dice qué bien que lo hizo, no era lo que él le hubiera gustado hacer en la vida. Pero sin embargo, luchó y terminó doblegando. Por eso entonces, ni aún en estos casos, que son los que causan más angustia, porque muchas personas que dicen, yo estoy, hace años estoy estudiando esto, esto a mí no me gusta. ¿Y ahora qué hago? ¿Me echo atrás? ¿Empiezo de vuelta? Muchas veces eso no es posible, económicamente, en el tiempo, laboralmente, ¿no? Bueno, no hay que desesperar, si uno quiere arreglar la cabeza, también en estos casos se puede terminar despertando ese amor. Aunque exige, como decía ese texto que leí de Marañón, exige un gran empeño en eso. Finalmente tenemos en tercer lugar justamente el profesional que ve su profesión como una vocación, como una entrega particular. Esto también se da en grados muy diversos, ¿no? Pero en general esto es muy común, gracias a Dios, que muchas personas hagan aquello que ven como su misión. Tengan en cuenta que cuando yo digo eso, ver la profesión como una vocación, No me estoy refiriendo a ningún sentimiento romántico, que ni se incluye ni se excluye. Puede ser que esté, puede ser que no se dé. Es una cosa de orden más profundo, ¿no? Incluso una persona que sigue una actividad como parte de su vocación, no quiere decir eso que en muchos momentos no experimente cierta repugnancia sensible o ciertos miedos o cierto tedio, porque eso necesariamente se da incluso en la persona que realiza una profesión que ha sido capaz el sueño de toda su vida, junto a la docencia, siempre quiso ser docente, lo es, está feliz, pero en algún momento de la vida se empieza a presentar, de forma pasajera, de forma más o menos estable, que puede estar movida por distintas cosas, por el simple cansancio, porque está pasando otros momentos difíciles en el orden psicológico, tristezas, depresiones o lo que sea. Digamos, esto no quiere decir que vaya en contra. El hecho es que subsiste igualmente en lo más profundo una convicción interior de que esa es la misión que tengo en este mundo. Punto. Quizá en este momento me resulta una cruz, pero sé que es la misión que tengo. Ese es el sentido de la vocación. Entonces no es un sentido romántico de que cada vez que curo a un paciente, yo como médico siento una satisfacción. Sí, puede ser que en algunos momentos, si en otro momento está harto de que me digan doctor, lo espera otro paciente más, ya se quería ir a la casa, ¿no? Pero igualmente es otra cosa más profunda, ¿no? La vocación genuina, pudiéramos decir ideal, razona Marañón, a quien cité y sigo citando ahora, es algo muy parecido al amor, dice él. Es, como ha dicho otro autor, Pierre Temier, una pasión de amor. Por lo tanto, una pasión que tiene las características del amor, a saber, la exclusividad en el objeto amado, el hecho de que esto es lo que me gusta, con exclusión de otras cosas, ¿no? El desinterés absoluto en servirlo, igual que cuando se ama a una persona. Cuando se ama a una persona, cuando hay verdadero amor, ese amor por esa persona excluye las otras personas. Se ama una y excluye a las demás, elige, ¿no? Selecciona. Y en segundo lugar, ese desinterés no lo hace por interés, está gustoso en servir a eso, aunque eso no le reditúe nada. Por gozarse en este fin, el artista, el sabio, el maestro están dispuestos incluso a dejarlo todo y a renunciar a los goces materiales de la vida, al bienestar material, que es por lo común harto precario en el ejercicio de estas vocaciones, las que acaba de nombrar como ejemplo, ¿no? Este amor, como amor verdadero que es, no es un sentimiento, sino un acto de la voluntad, y esto se pone de manifiesto en que en la capacidad de sacrificio. El verdadero profesional de vocación tiene esa capacidad de sacrificio. Un médico de vocación hará lo que deba y lo que pueda por su paciente, al margen de que lo exijan las leyes o no lo exijan. Un profesor de vocación pondrá un plus en su enseñanza que no se explica por las obligaciones que le imponen sus empleadores o por el afán de ser admirado o promocionado. Incluso hará tantas cosas por sus alumnos que son ocultas, que nadie las ve, pero que él se está sacrificando, ¿no? Y esto lo hará con independencia de que el paciente, en el caso del médico, o el alumno, en el caso del maestro, despierte su compasión, su simpatía, o estén en condiciones o no de compensar económicamente esos desvelos, ¿no? Es una verdadera pasión. Quien no tiene, en cambio, vocación, o no se esfuerza en actuar como si la tuviera, que es el caso al que pueden aspirar los dos primeros que dije, el que no tiene vocación pero no siente repugnancia, y el que no tiene vocación incluso siente repugnancia, al menos ellos podrían actuar como quien tiene vocación. Eso sí lo pueden hacer. Hagamos como si yo estuviera enamorado, que es lo que dice San Juan de la Cruz: donde no hay amor, pon amor y encontrarás amor. Es decir, el amor terminará por surgir, ¿no? Quien no tiene vocación, digo, o no se esfuerza por actuar como si la tuviera, se va a limitar siempre a cumplir con lo exigido, y si puede, un poquito menos. ¿Para qué más? ¿No? De aquí surge, y con esto voy terminando, ¿no? De aquí surge una tesis que dice Marañón, a quien estoy siguiendo en esto, dice, es una tesis del todo singular y una tesis mía, dice, no está en ningún lugar, no la van a encontrar. Y es muy interesante, aunque uno podría, después hay que matizarla, pero es interesante, y dice que la tesis es esta: la ética profesional brota de la vocación profesional. No leo el texto porque se hace un poco complicado, pero les explico lo que quiere decir, que es muy interesante. Él dice lo siguiente: en la persona que realmente tiene vocación, no haría falta enseñarle la ética, ¿no? O sea, el uso correcto, el comportamiento moralmente bueno. El hecho de que esa profesión brota del amor ya le da como un instinto a hacer las cosas bien. Y de hecho es así. Cuando uno está enamorado, no, verdaderamente enamorado de una persona, no hace falta que me digan cómo tengo que tratarla para tratarla bien, digamos. Es lo que me surge espontáneamente, tratarla solamente bien. Entonces él dice, por eso dice, él decía, en las facultades de medicina donde estudió él en España, estamos hablando de principios del siglo XX, dice, no se enseñaba ética profesional, era por otros motivos. Pero dice, igualmente, digamos, si se enseña bien y los que van allí tienen verdadera vocación, no está mal el hecho de no se enseñe. Porque, decía, si se trata de verdaderas personas con vocación a ser médicos, ya el hecho del trato bueno con el paciente, del trato honesto, del trato respetuoso, del respetar sus límites, de la conciencia de estudiar y mantenerse informado para poder darle lo mejor posible a esas personas sufrientes, ¿sí? Todas las normas que le podrían haber enseñado en ética, todas surgen justamente de lo que él quiere hacer, ¿no? Simplemente lo menciono porque, a pesar de que considero que no se debe hacer, hay que enseñar la ética profesional, sin embargo, es importante esto, cómo en realidad, cuando a una persona se le indican las normas morales de su profesión y le choca que se las estén indicando, es porque muchas veces esa persona no tiene la verdadera vocación. Porque si no, le tendría que resultar tan con natural que dice, bueno, eso que me está enseñando es lo mismo que yo de alguna manera intuía que tenía que hacer. Porque, como dice muy bien eso, es verdad, en la persona que tiene verdadera vocación, la ética, o sea, el uso, el manejarse, por decirlo de alguna manera, manejarse de la manera moralmente correcta, moralmente buena, eso es algo que surge del amor que uno tiene por aquello que está siguiendo, ¿no? Bien, finalmente, la profesión exige del profesional cultivar la aptitud o competencia profesional. Entonces vimos profesión, vimos lo que es vocación profesional, que dijimos no es lo mismo, pero está muy relacionado, ¿no? No todos tienen vocación profesional, aunque tengan una profesión. Finalmente, este último concepto relacionado a la aptitud o competencia profesional. Esto es lo que nosotros tenemos que aspirar, ¿eh? Uno tiene que darse cuenta de esto. Cuando yo estudio, sigo una carrera o aprendo un oficio, me van a dar un título. El título solamente me habilita para trabajar, pero no me da aptitud profesional. Me pueden dar un título y el título no decir nada, simplemente que he aprobado las materias, pero quizá no tengo la capacidad. Eso es una preocupación personal de cada uno. Por eso, y es parte justamente de esto que surge, de los deberes éticos, ¿no es cierto?, de la persona, es yo encaré una profesión. Bueno, al margen de que me den el título, yo soy el responsable de que realmente esté en condiciones de ejercerlo bien. Y eso es una preocupación mía, porque el título puede ser que de casualidad probé materias que en realidad no sabía, y ahora yo, médico, cuando tengo un paciente delante, el título no me enseña cómo tratarlo, me lo enseña el que lo sepa o no lo sepa, punto. Entonces, la actitud profesional es ese deseo de estar siempre presente, de estar siempre actualizado, de conocer cada vez mejor, de ejercer cada vez mejor aquello que yo he elegido, ¿no? En algunas profesiones donde no se trata de construir una casa a una persona o de hacerle un banco o una mesa para su casa, sino incluso de cultivar la persona, como son las profesiones docentes, educativas, las que tratan con la psicología de la persona, todas estas evidentemente tienen una enorme responsabilidad en este campo, porque lo que se sigue de hacerlo con aptitud profesional o no hacerlo es realmente una diferencia abismal y que puede terminar produciendo o una perfección en la otra persona o un perjuicio en la otra persona. Bueno, y con esto entonces creo que se puede dar por concluido este primero de los temas, esta primera aproximación un poco a este tema de la profesión. Hacemos ahora una pausa de unos 10 minutos y después retomamos.